Norma ISO 9000-2005, Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario. Capítulo 3.5, Términos relativos a las características. 3.5.1, Características. Rasgo diferenciador. Nota 1, una característica puede ser inherente o asignada. Nota 2, una característica puede ser cualitativa o cuantitativa. Nota 3, existen varias clases de características tales como físicas, por ejemplo, características mecánicas, eléctricas, químicas o biológicas. Sensoriales, por ejemplo, relacionadas con el olfato, el tacto, el gusto, la vista y el oído. De comportamiento, por ejemplo, cortesía, honestidad, veracidad. De tiempo, por ejemplo, puntualidad, confiabilidad, disponibilidad. Ergonómicas, por ejemplo, características fisiológicas o relacionadas con la seguridad de las personas. Funcionales, por ejemplo, velocidad máxima de un avión. 3.5.2. Características de la calidad. Característica 3.5.1, inherente de un producto 3.4.2, proceso 3.4.1 o sistema 3.2.1 relacionada con un requisito 3.1.2. Nota 1. Inherente significa que existe en algo, especialmente como una característica permanente. Nota 2. Una característica asignada a un producto, proceso o sistema, por ejemplo, el precio de un producto, el propietario de un producto, no es una característica de la calidad de ese producto, proceso o sistema. 3.5.3. Seguridad de funcionamiento. Conjunto de propiedades utilizadas para describir la disponibilidad y los factores que la influencian. Confiabilidad. Capacidad de mantenimiento y mantenimiento de apoyo. Nota. La seguridad de funcionamiento es un concepto general sin carácter cuantitativo. IEC 60050-191-1990. 3.5.4. Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración. Nota 1. Al considerar un producto 3.4.2, la trazabilidad puede estar relacionada con el origen de los materiales y las partes, la historia del procesamiento, la distribución y localización del producto después de su entrega. Nota 2. En el campo de la metrología se acepta la definición dada en el apartado 6.10 del VIM 1993. Capítulo 3.6. Términos relativos a la conformidad. 3.6.1. Conformidad. Cumplimiento de un requisito. 3.1.2. 3.6.2. No conformidad. Incumplimiento de un requisito 3.1.2. 3.6.3. Defecto. Incumplimiento de un requisito 3.1.2 asociado a un uso previsto o especificado. Nota 1. La distinción entre los conceptos defecto y no conformidad 3.6.2 es importante por sus connotaciones legales, particularmente aquellas asociadas a la responsabilidad legal de los productos 3.4.2 puestos en circulación. Consecuentemente, el término defecto debería utilizarse con extrema precaución. Nota 2. El uso previsto, tal y como lo prevé el cliente 335, podría estar afectado por la naturaleza de la información proporcionada por el proveedor 336, como por ejemplo, las instrucciones de funcionamiento o de mantenimiento. 364. Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 362 potencial u otra situación potencial no deseable. Nota 1. Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. Nota 2. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción correctiva 365 se toma para prevenir que vuelva a producirse. 365. Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 362 detectada u otra situación no deseable. Nota 1. Puede haber más de una causa para una no conformidad. Nota 2. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que la acción preventiva 364 se toma para prevenir que algo suceda. Nota 3. Existe diferencia entre corrección 366 y acción correctiva. 366. Corrección. Acción tomada para eliminar una no conformidad 362 detectada. Nota 1. Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva 365. Nota 2. Una corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso 367 o una reclasificación 368. 367, reproceso. Acción tomada sobre un producto 342 no conforme para que cumpla con los requisitos 312. Nota. Al contrario que el proceso, la reparación 369 puede afectar o cambiar partes del producto no conforme. 368. Reclasificación. Variación de la clase 313 de un producto 342 no conforme, de tal forma que sea conforme con requisitos 312 que difieren de los iniciales. 369. Reparación. Acción tomada sobre un producto 342 no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista. Nota 1. La reparación incluye las acciones reparadoras adoptadas sobre un producto previamente conforme para devolverle su aptitud al uso, por ejemplo, como parte del mantenimiento. Nota 2. Al contrario que el reproceso 367, la reparación puede afectar o cambiar partes de un producto no conforme. 3610. Desecho. Acción tomada sobre un producto 342 no conforme para impedir su uso inicialmente previsto. Ejemplos: reciclaje, destrucción. Nota. En el caso de un servicio no conforme, el uso se impide no continuando el servicio. 3611. Concesión. Autorización para utilizar o liberar un producto 342 que no es conforme con los requisitos 312 especificados. Nota. Una concesión está generalmente limitada a la entrega de un producto que tiene características 351 no conformes, dentro de límites definidos por un tiempo o una cantidad de productos acordados. 3612. Permiso de desviación. Autorización para apartarse de los requisitos 312 originalmente especificados de un producto 342 antes de su realización. Nota. Un permiso de desviación se da generalmente para una cantidad limitada de producto o para un periodo de tiempo limitado y para un uso específico. 3613. Liberación. Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso 341. Capítulo 37. Términos relativos a la documentación. 371. Información. Datos que posee significado. 372. Documento. Información 371 y su medio de soporte. Ejemplo. Registro 376, especificación 373, procedimiento documentado, plano, informe, norma. Nota 1. El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de estos. Nota 2. Con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo, especificaciones y registros, se denominan documentación. Nota 3. Algunos requisitos 312, por ejemplo, el requisito de ser legible, están relacionados con todos los tipos de documentos, aunque puede haber requisitos diferentes para las especificaciones, por ejemplo, el requisito de estar controlado por revisiones y los registros, por ejemplo, el requisito de ser recuperable. 373. Especificación. Este documento 372 que establece requisitos 312. Nota. Una especificación puede estar relacionada con actividades, por ejemplo, un procedimiento documentado, una especificación de proceso y una especificación de ensayo-prueba, o con productos 342, por ejemplo, una especificación de producto, una especificación de desempeño y un plano. 374. Manual de la calidad. Documento 372 que especifica el sistema de gestión de la calidad 323 de una organización 331. Nota. Los manuales de la calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño y complejidad de cada organización en particular. 375. Plan de la calidad. Documento 372 que especifica qué procedimientos 345 y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto 343. Producto 342, proceso 341 o contrato específico. Nota 1. Estos procedimientos generalmente incluyen a los relativos a los procesos de gestión de la calidad y a los procesos de realización del producto. Nota 2. Un plan de la calidad hace referencia con frecuencia a partes del manual de la calidad 374 o a procedimientos documentados. Nota 3. Un plan de la calidad es generalmente uno de los resultados de la planificación de la calidad 329. 376. Registro. Documento 372 que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. Nota 1. Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para documentar la trazabilidad 354 y para proporcionar evidencia de verificaciones 384, acciones preventivas 364 y acciones correctivas 365. Nota 2. En general, los registros no necesitan estar sujetos al control del estado de revisión. 3.8. Términos relativos al examen. 3.8.1. Evidencia objetiva. Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Nota. La evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo-prueba 3.8.3 u otros medios. 3.8.2. Inspección. Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen acompañada, cuando sea apropiado, por medición, ensayo, prueba o comparación con patrones. Guía ISO IS 2. 383. Ensayo, prueba. Determinación de una o más características 351 de acuerdo con un procedimiento 345. 384. Verificación. Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva 381 de que se han cumplido los requisitos 312 especificados. Nota 1. El término verificado se utiliza para designar el estado correspondiente. Nota 2. La confirmación puede comprender acciones tales como la elaboración de cálculos alternativos, la comparación de una especificación 373 de un diseño nuevo con una especificación de un diseño similar probado, la realización de ensayos pruebas 383 y demostraciones, y la revisión de los documentos antes de su emisión. 385. Validación. Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva 381 de que se han cumplido los requisitos 312 para una utilización o aplicación específica prevista. Nota 1. El término válido se utiliza para designar el estado correspondiente. Nota 2. Las condiciones de utilización para la validación pueden ser reales o simuladas. 386. Proceso de calificación. Proceso 341 para demostrar la capacidad para cumplir los requisitos 312 especificados. Nota 1. El término calificado se utiliza para designar el estado correspondiente. Nota 2. La calificación puede aplicarse a personas, productos 342, procesos o sistemas 321. Ejemplos. Proceso de calificación del auditor. Proceso de calificación del material. 387. Revisión. Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia 3.2.14 del tema objeto de la revisión para alcanzar unos objetivos establecidos. Nota. La revisión puede incluir también la determinación de la eficiencia 3.2.15. Ejemplo. Revisión por la dirección, revisión del diseño y desarrollo, revisión de los requisitos del cliente y revisión de no conformidades.